10:42 minutos. Estaba pensando que mañana a esta hora, el amigo que tenemos aquí en el estudio de Radio Ubrique, lleva casi 2 horas. Bueno, si se retrasará seguro, ¿no? Un poquito la salida por todos esos actos, también la despedida, ¿no? Que merecerá unos minutos, ¿no? Me refiero, ya lo saben, a José Antonio Nieto, que mañana pues emprende un viaje. Una vuelta a España, decía yo el otro día, eso sí que es una verdadera vuelta a España y no la de los ciclistas, ¿no? Que también tienen su mérito, pero bueno. José Antonio Nieto que va a hacer 4.000 kilómetros en unas 92 etapas, una media de 42, decía yo al inicio del espacio que es como hacer 92 maratones seguidas. Ahora veremos que no, que tiene truco, bueno, no tiene truco, pero que sí es verdad que 42 es la media, hay algunas más cortas, vale, pero es que hay algunas más largas, ¿no? Y bueno, habrá seguro, ¿no? Complicaciones, habrá momento de todo esto. Al final no deja de ser una montaña rusa de todo, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, pero lo que sí está claro es que el apoyo de todos los ubriqueños lo va a tener. Mañana a las 9 de la mañana va a estar en la plaza del ayuntamiento para tomar la salida de ese reto que le va a llevar desde Ubrique dirección Málaga, Granada, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona, luego se meterá ya por Huesca, Pamplona, Irún, San Sebastián, Bilbao, Santander, Gijón, Avilés, ya se mete en Galicia, Muxía, Finisterre, Santiago de Compostela, evidentemente, Ourense, y bajará por Zamora, Ruta de la Plata, Salamanca, Cáceres, Mérida, Sevilla y vuelta a Ubrique el 2 de diciembre. Ustedes no lo veis porque esto es la radio, pero conforme voy diciendo toda esta retahíla, ¿no?, de ciudades, está diciendo que no con la cabeza. José Antonio Nieto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Rubén. Que no, ¿por qué? Verlo en el papel es muy fácil, ¿no? Empezarlo y terminarlo, bueno, pues ya veremos las complicaciones que nos depara esta gran aventura y este reto, ¿no? Por los más pequeños de la casa, ¿no? Vamos a volver al inicio, al momento en que dice 4.000 kilómetros. Jolín, 4.000 kilómetros. Sí tengo la mente fría en que no suelo contar los kilómetros. En decir, bueno, me quedan 3.950, 3.940, no, sino siempre suelo sumar, ¿no? Hoy llevo 40, mañana llevaré otros 40 y así iremos poco a poco, ¿no? Como piensen los 4.000 kilómetros primer día, me vengo de Venoca para abajo, ¿no? ¿Cómo ideaste todo esto, José Antonio? Bueno, esta idea salió, bueno, por un problema de mi nieta, que tuvimos cuando tenía un añito y medio, en el que ya lo he contado anteriormente, ¿no? Pero bueno, lo voy a volver a repetir para aquellas personas que crean que este reto se hace, bueno, por gusto, y no es así, ¿no? Entonces, bueno, le detectaron que estaba un poco pachucha y la verdad, bueno, le hicieron unos análisis, ahí detectaron que los marcadores del cáncer estaban altos, en el que, bueno, le comunican a los padres que puede ser leucemia, ¿no? Entonces, que había que repetir los análisis al mes y, bueno, y cuando nos da la noticia de que podría ser, bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues estamos toda la familia pendiente un mes complicado, un mes en la cabeza no está nada más que pendiente de a ver qué es lo que puede salir. Y en ese momento yo me encontraba, bueno, preparando ya el reto del cáncer del año pasado por Ubrique, dame tu mano, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en diciembre, a finales de diciembre, vuelven a hacerle los análisis y, bueno, y gracias a Dios los marcadores más o menos se vienen a su sitio. Y a partir de ahí dije, si logro terminar el del cáncer que tenía previsto hacerlo, voy a hacer un reto por los niños, por los más pequeños, y espero que sea un reto grande y en el que pueda recaudar suficiente dinero como para poder donarlo a una asociación, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, bueno, pues también hice en febrero la caminata de Jerez a Cádiz, organizada por Juan Carlos Huércano, para donar dinero a la Asociación de Proyectos por una Sonrisa de Palmones, que se dedica, bueno, a ayudar a niños y a niñas y a sus familias con cáncer. Y bueno, y ahí, bueno, pues pensé que este dinero de este reto que tenía que hacer lo iba a donar para ellos, ¿no? Háblanos un poquito de ellos. ¿Quiénes son? Están en Palmones, ya nos lo ha dicho. ¿Qué hacen? Bueno, esta asociación, no sé si es asociación o no, el nombre, ellos se suelen llamar Proyecto por una Sonrisa, ¿no? Ellos están en el campo de Gibraltar, ellos tienen prácticamente todo Cádiz, llevan todos los niños de Cádiz que tienen cáncer, cualquier niño que entre en uno de los hospitales de Jerez, de Punta Europa, de Cádiz. Es decir, automáticamente ellos tienen ya, bueno, pues sus contactos para ponerse en contacto con ellos, para intentar, bueno, ayudar en la medida que puedan, apoyo psicológico, si le hace falta, bueno, pues que tengan que tener alguna habitación en caso de que tengan que ir a hacerse pruebas fuera de la provincia y tengan que quedarse pernoctando. Es decir, ellos también tienen una semana mágica en ahí en los barrios, en la que, bueno, invitan a 25 familias de toda España entera, todos los años son diferentes familias, en las que, bueno, tienen 5 días a los niños por un lado, a los padres por otro, intentando de que esos 5 días sean diversión, de que sea alegría, de que sea donde tienen muchísimas actividades, donde tienen a Sergio García, el golfista, va un día, otros días van algunos chefs de algunos restaurantes para hacer de comer con los niños, tienen cerca de 100 voluntarios que están ahí todos los días, casi 24 horas con ellos. Es decir, yo creo que hacen una labor increíble. Yo lo he visto en persona, a mí esta tarde del primer día de la Semana Mágica, bueno, lo recordaré siempre, porque ve a 25 o 30 niños allí en el que no se veía una cara triste, la verdad es que eso te llama la atención. Y luego, bueno, pues también me invitaron a presentar este retro delante de todos los familiares, ¿no? Y la verdad, bueno, pues a mí me encantó, me caló muy adentro, y la verdad es que hacen una labor de 365 días. Y viven por y para los niños y su familia, ¿no? Al final, ¿no te das cuenta de lo necesario de esta labor hasta que la gente no sabe lo caro que es el cáncer hasta que no tiene un familiar o un conocido con cáncer? La gente no sabe lo laborioso, ¿no?, de todo este proceso hasta que no se ve de dentro, ¿no? De hecho, José Antonio, mira, para muestra un botón, vosotros le visteis las orejas al lobo en cierto sentido, y al final tomas una conciencia de lo que es eso, ¿no? Sí, es decir, nadie sabe lo que es eso hasta que no le toca, ¿no? Y de hecho estamos todos dentro de un bombo, tanto los mayores como los niños. Es decir, aquí el bombo da vuelta 24 horas, sí. Y todos los días empiezan a salir bolas. Cuando te toque tu número, es el número que no queremos que nos toque, nunca. Pero si te toca, te toca. Entonces, no estamos concienciados hasta que no entras en una asociación, o por lo menos me voy a preocupar a ver qué es lo que hace, cómo lo hace, por quién lo hace, ¿no? A partir de ahí es cuando te pones a pensar, joder, pues merece la pena echar una mano, echar un cable. Es decir, que estas asociaciones, cuando hacen una caminata, cuando hacen un evento deportivo o un evento de música o lo que sea, merece la pena ir y gastarse 2,50 € en una entrada o lo que sea, para intentar recaudar dinero, porque se sabe que ese dinero nunca va a estar malgastado. Es decir, siempre se va a emplear en intentar ayudar tanto al enfermo como a sus familiares, ¿no?, que también lo están sufriendo, ¿no? Estarán como locos, ¿no?, con este reto, ¿no?, allí. La verdad es que sí, la verdad es que están un poco impactados de cuando se lo presenté, se quedaron un poco así como con la boca abierta, como diciendo, ¿pero qué vas a hacer, 4.000 kilómetros? Digo, bueno, lo voy a intentar, y dice, es que eso no, es decir, no podemos pensar que una persona se pegue 90 días andando para intentar conseguir dinero para nuestra asociación, ¿no? Y de hecho, bueno, vienen esta tarde, lo recibiremos, estaremos con ellos, y yo encantado de poder ayudar y echar una mano. ¿Quién fue el primero que te dijo, José Antonio, estás loco? Pues te lo han dicho mucho, ¿no? Yo creo que no hay nadie que me diga que no estoy loco, ¿no? Pero yo creo que, como he comentado en otras ocasiones, es decir, cuando empiezas y unes la pasión, ¿no?, la pasión del deporte, que es lo que me gusta, la montaña, andar, correr, senderos, caminos, y lo unes con algo tan primordial como es ser una mano por las personas que lo necesitan, ser un poco solidario, poner un granito de arena, cuando unes esas dos cosas, bueno, pues al final sale estas locuras, que bueno, para mí no son locuras, pero la verdad es que merece la pena. José Antonio, quiero preguntarte acerca de la preparación física, pero también la mental. Ya no nos vas dando pincelada, al menos yo lo voy extrayendo de ahí. Voy sumando kilómetros, no restando lo que me queda. Imagino que eso será parte de esto. Y otro aspecto que tienes muy muy interiorizado, no sé si te das cuenta de eso, es que no hablas de que voy a hacer 4.000 kilómetros, sino que voy a intentar hacer 4.000 kilómetros. ¿Todo esto te ayuda? Claro, es decir, la parte mental yo creo que es el 90% de este reto tan largo, ¿no? Hay momentos muy, muy, muy complicados, porque son 92 días en los que vas a caminar solo. En este caso, bueno, pues estas dos primeras etapas me van a acompañar algunos compañeros, pero caminas solo desde las 5 de la mañana y durante 10, 12 horas de caminata todos los días. O te mentalizas de qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer y por quién lo vas a hacer, o te tienes que empezar a preocupar, ¿no? Yo, día a día, lo que intento hacer es intentar conseguir lo que he organizado, lo que hemos planificado, es decir, que tengo 40, 45, 46 kilómetros, 50, intentar culminarlo, es decir, nunca quedarme antes de terminar, ¿no? Es decir, intentar culminar el día, a decir al final del día, bueno, 46 kilómetros más, no cuento nunca lo que me queda, tampoco tengo horas para poder terminar, ni prisa para poder terminarlo, y en eso tengo que estar muy bien concienciado, ¿no? Y después, que en los momentos malos, bueno, pues siempre hay gente, siempre hay personas que me mandan mensajes, y siempre me apoyo en ellos, ¿no? Me apoyo en ese mensaje que me da ánimo, que me da alas para poder seguir, y para mí es muy importante. Algunas veces, bueno, pues me he tenido que sentar en una piedra y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy pa' Ubrique? Porque no puedo más, ¿no? La cabeza cuando te juega una mala pasada empieza a decirte que qué haces aquí, que qué haces aquí, ¿no? Y además muchos corredores de larga distancia lo saben. Cuando llevan 60, 70, 80 kilómetros, hay momentos muy complicados cuando en algunas carreras y que dejan la carrera porque la cabeza le está diciendo que no siga, que no siga, que no siga, aunque físicamente puedan, ¿no? Y esto es exactamente igual. Pero bueno, yo como no tengo tiempo para poder terminar, tengo todo el día para poder terminar esa ruta, bueno, pues me siento tranquilo, esos 10 minutos, un cuarto de hora, empiezo a mirar mensajes, llamo a mi familia y cuando pasa un poco el momento malo, nada, a seguir adelante, a darle las piernas y a poder terminar la ruta, ¿no? La familia sabe cuando suena el teléfono y ve José Antonio, ella sabe que algo, sabe cuál es la función que tiene que hacer, ¿no? Ellos, mientras yo estoy caminando, no suelo llamar por teléfono, ¿no? De hecho, el reloj que llevo, pues tiene una de estos de emergencia, tiene un de estos de emergencia, un sistema de emergencia que en el caso de que le pase algo al reloj, automáticamente está mandando el mensaje, bueno, pues a mi familia, ¿no? Y en algunos casos, bueno, pues al quitarme, no sé, el cortaviento, al quitarme los manguitos, le he dado sin querer y ha sonado, ¿no? Automáticamente funciona, pero por muy rápido que quiera cortarlo, ya ha mandado el mensaje, automáticamente está mi hija llamándome, pero vamos, a los 20 segundos y se preocupan, ¿no? Porque ellos saben que durante la caminata, como no sea algo raro, no suelo llamar, ¿no? En este caso, bueno, ellos también durante los dos retos anteriores me han podido seguir en directo a través de la aplicación del reloj, me han podido, pero tengo solamente 3 personas que pueden hacerlo. Pero este año, como he dicho, en el wiki lo vamos a poder... Es una de las novedades que nos querías contar, cuéntanos. Sí, bueno, hemos querido meter este año el seguimiento en vivo de todas las pruebas. Intentaremos a las 5 de la mañana colgar en la página de Facebook del reto, bueno, pues ese enlace en el que solamente nada que clicleando en él van a poder verme en directo y cada 15 o 20 segundos se irá actualizando la página, pero podrán seguirlo durante todo el tiempo hasta que termine el reto y podamos cortar la grabación. Fíjate que ha sido decir, José Antonio, que hay mensajes que te dan alas y que te levantan y han empezado a llegar mensajes de oyentes. Fran nos dice, buenos días Rubén, dile a José Antonio Nieto que es muy grande de corazón y mucho ánimo. Sí, Fran, esta persona me regaló el año pasado la gorrita del Cádiz y la verdad es que bueno, este año me la ha regalado otro compañero y la llevo de color amarillo. Y bueno, este hombre me va a acompañar estas dos primeras etapas y nada, darle las gracias y seguro que va a estar ahí durante todo el reto. No sé si Fran sabía lo famosa que se iba a hacer la gorra cuando te la regaló. Pues la verdad es que he conocido a Sevillano, pero sobre todo me impactó un poco un chico en El Salvador al salir de León, que nada más que verme empezó a bailar delante mía, a pegar voces, y es porque, bueno, es por Mágico González, que era del Cádiz, sí. Bueno, me abrazó, estuvo conmigo allí cerca de 20 minutos, y bueno, la sonrisa no se le bajaba de la cara, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ve alguien del Salvador que te coja con esa alegría en León, pues la verdad es que... Pero muchísima gente me conoció por el Cádiz, algunos peregrinos pasaban y me decían, adiós gaditano, y yo, joder, pues este es donde tiene que ser. Y la verdad es que el Cádiz llamó, la gorrita del Cádiz llamó la atención y este año la solemos llevar, ¿no? Y más por el gesto que ha tenido este año con nosotros, ¿no? Bueno, decía seguimiento en Wikiloc, seguimiento en redes también vamos a tener, José Antonio, ¿te comprometes a hacer ese seguimiento diario del blog? Porque es una labor, o sea, que cuando llevas 10, 12 horas caminando y llegas a... Ahora hablaremos un poco de los alojamientos donde puedas quedar, al final uno lo que quiere es pegarse una ducha, ponerlo pie para arriba, ¿no? Y desconectar un poco de todo. Vas a tienes ese compromiso, ¿no? De hacernos llegar diariamente cómo está. Sí, sí, es decir, nosotros tenemos previsto inundar las redes sociales de la crónica diaria que vamos a hacer. Cada vez que terminemos la etapa vamos a colocar una crónica diaria de qué es lo que ha pasado desde que nos levantemos hasta que terminemos. Si ha pasado algo a partir de cuando terminemos hasta que nos vayamos a acostar, también vamos a publicarlo. Es decir, lo que queremos es dar visibilidad a este reto. Haremos vídeo, haremos de todo y estaremos día tras día, los 92 días, dando caña. Y yo sé que voy a ser muy pesado, pero espero dar mucha visibilidad, espero que llegue a muchísima gente y espero, bueno, intentar, que es lo importante de este reto, intentar conseguir, bueno, pues un donativo que merezca la pena entregar a Proyecto por una Sonrisa, ¿no? Vuelta a España, 4.000 kilómetros sumando sonrisas. Es el perfil de Facebook al que todo el mundo tiene que haberle dado ya a me gusta, ¿verdad? Exacto, y después tenemos también en Instagram 4.000 kilómetros sumando sonrisas. Este año, bueno, este año siempre hemos llamado un eslogan, por así decirlo. En el primero con Dani Gómez llevamos... tus pasos de hoy serán mis pasos de hoy serán los tuyos mañana. En el segundo, siempre, nunca caminamos solo. Y en este año, bueno, pues llevamos uno que es sumando sonrisas, ¿no? En el que la nariz de payaso también va a salir en más de una fotografía, ¿no? Por narices solidarias, ¿no? José Antonio, de esas 4.000, podemos decir 4.000 kilómetros sumando sonrisas, si hubiera 4.000 sonrisas, son 3.999 y la de Mari Carmen. Mari Carmen es una de las beneficiarias de este reto y que, bueno, pues estaba pendiente a la radio y ha querido estar con nosotros y sobre todo estar contigo. Mari Carmen, buenos días. Buenos días, José Antonio. Soy Rubén, José Antonio también te... buenos días a todos. Te está claro. Escuchando, claro que sí. Mari Carmen, cuéntanos, ¿quién es Mari Carmen? Pues mira, yo soy la mamá de ya un adolescente. Empecé cuando era niño, con un problemita también con mi hijo. No era, gracias a Dios, tampoco un problema, también nos dieron el susto como a José Antonio, pero llevamos 8 años tratándolo en el hospital de Jerez, en pediatría, en hematología y oncología pediátrica, y la verdad que desde que llegamos el primer día al hospital de Jerez, nos encontramos, claro, como te imaginas, un hijo duele mucho y nos encontramos, como dice Nieto, un problema muy grande que se te viene el mundo encima. Y como te estoy comentando, desde el primer día que llegamos, nos ofreció el proyecto por una sonrisa todo lo que te pueden dar, de asesoría, de ayuda, de todo el apoyo que jamás me creía que nosotros, por ser de la sierra, ser a lo mejor nuevo en el hospital, nos podían acoger tan bien como nos acogieron. Uh-huh. Entonces, la verdad que después tengo una sobrina que también es adolescente y en su momento estaba en el Colegio Público Ramón Crosa, la cual hizo un proyecto también que hacían los críos en el colegio, de hacer una chapita todos los años, la cual la venden en el centro de la avenida, y ella, conociendo el problema de su primo, pues ese año pensó dibujar a niños enfermitos, y con la sorpresa que salió ganadora del dibujo y del proyecto que había hecho. Uh-huh. Vamos, entonces se vendieron ese año muchas chapitas a favor también de Proyecto por una Sonrisa. Se donó todo el dinero, que de hecho también vinieron Ivana, Eva Ledesma, niños con problemas y demás, vinieron a la recaudación a Francisco Fató, en agradecimiento de que la atención que nos habían costado desde que, y aún no la costan todavía, después de 8 años, y la verdad que fue muy gratificante la recaudación esa que se llevó. Se llevaron para, porque hacen, no os imagináis la labor que hacen, por lo menos en lo que yo conozco del hospital de Jerez. Uh-huh. De todo, vamos a ver, esto de para los niños hacer deporte, de una ludoteca con play para que los niños durante los tratamientos y demás les sea más o menos el día, sillones nuevos, bicicletas estáticas para hacer deporte mientras se encuentran allí, después sus reyes en navidades, y ya no me enrollo más con decir no. Que solo me beneficié también de la Semana Mágica. ¿Qué digo, me invitaron a mi sobrina, la que había ganado lo del proyecto que inició con la chapita, y pasamos una semana, como dice José Antonio, de ensueño, vamos, de ensueño. Mari Carmen, y la verdad, dime, Rubén. No, digo que entonces entiendes de primera mano la importancia de retos como este de José Antonio, ¿no? Por eso estoy muy nerviosa, me perdonan, pero es que no podía de darle la enhorabuena a José Antonio, agradecerle. Es que no tengo palabras para él, pues, porque yo conozco personalmente ese problema y como él dice... es un sorteo, un bombo, y no sabemos cuándo cada uno le toca, y sobre todo el niño, que a ver si a los adultos nos duele, a los niños creo que nos duele un poco más, y vamos, no sé qué decirle, porque es que la verdad que vamos, ojalá y Dios le ayude bastante en todo lo que pueda a José Antonio, y vamos, nosotros por lo menos no lo vamos a olvidar nunca. José Antonio. Darle mucho ánimo, mucha fuerza, y ya él lo sabe de más que si necesita algo, tiene mi teléfono y vamos, lo que hiciera falta. Mari Carmen, buenos días. Buenos días, güey. ¿Qué pasó? Bueno, he tenido el placer, ¿no?, de, ya bueno, yo los conozco a ellos, a ella y a su marido desde hace muchísimos años, su marido ha sido vecino de mío toda la vida, ¿no?, pero no sabía, claro. No sabía que tenía un chico con cáncer, ¿no?, hasta que... claro. Me presenté en la asociación de Proyecto por una Sonrisa y allí me comentaron de que había un chico de Ubrique y bueno, y ya cuando me enteré de que era el hijo de Mari Carmen, bueno, pues tuve el placer de conocerlo, me comentaron un poco la andadura de que le detectaron el cáncer y la verdad es que han sufrido muchísimo, siguen sufriendo con su hijo bastante, ¿no? Y la verdad es que, bueno, vamos a hacerlo por ello, vamos a intentar de poner ese granito de arena, no solo por este chico, sino por todo, y ahí es donde se ve, bueno, pues el dolor de una familia en el que se encontraba bien un día y al día siguiente, bueno, pues ya tienes el problema en lo harto, ¿no? Y es lo que tenemos que tener un poco, o estar concienciado, ¿no?, de que, como he dicho antes, tú un bombo y hoy estás bien y no eres tú solo, sino toda tu familia, ¿no?, tus nietos, tus hijos, tus sobrinos, cualquiera de ellos pueden diagnosticarle cáncer y es una enfermedad que nada más que el nombre de escucharlo, bueno, pues ya te pone los pies de gallina, ¿no? Pues nada más, pues Carmen, sí, muchísimas Antonio, gracias sabes, por esta llamada, estaremos ahí, sé que vaya a seguir este reto durante esos 92 días, vamos. Y nada, lucharemos tanto por tu hijo como por todos los niños y niñas y adolescentes, ¿no?, que tienen cáncer de toda la provincia de Cádiz, ¿no?, por esta asociación. Gracias, Mari Carmen. Venga, un besito fuerte, José Antonio. Venga, hasta ahora. Gracias. Bueno, pues el testimonio de Mari Carmen que nos ayuda un poco a ponernos, ¿no?, en esa piel, ¿no?, a lo que decíamos antes, ¿no?, que hasta que no te toca de primera mano no sabes, ¿no? El castillito de naipes ese que estamos construyendo durante toda nuestra vida, pues de repente viene un viento y te lo tumba. Sí, no hace falta nada más que te encuentre un poco pachucho o que esté en tu casa y te toques cualquier bultito, cualquier cosa y en dos minutos ya tienes el problema en lo harto, ¿no? Como ha dicho Mari Carmen, esta asociación está dirigida por Eva Ledesma, que es su presidenta, y su marido David, y después está también, bueno, Manolo y Juani, que son dos voluntarios increíbles, ¿no? Ellos cuatro, que son con los que yo mantengo contacto. Como ha dicho ella, hacen una labor increíble, ellos desde apoyo, desde el primer minuto hasta el último, no te dejan, te llaman para cualquier problema y están ahí para todo, ¿no? Y eso, 365 días, eso es, hay que agradecerlo, ¿no? Bueno, pues vamos a recordar también la manera de colaborar con este reto, de dar el donativo. Hay una cuenta corriente, un IBAN, bueno... cabe decir que en Vuelta a España 4.000 kilómetros sumando sonrisas, como decimos, en Facebook, pues está el cartel, que es donde aparecen en todos estos datos. Está el número de cuenta, no lo voy a decir por ser tan largo, sí, sí, y tal, pero sí que se puede colaborar con Bizum en el 628-73-5654. Luego, al final de la entrevista, recordamos el número de Bizum para aquel que quiera estar atento y quiera pues aportar, ¿no?, lo que pueda, pues también tome nota de ese Bizum. 628-73-5654. Son esas las opciones de colaborar con esta red. Sí, ahora mismo sí. La parte de Gibraltar seguramente estará el número de cuenta del proyecto Por una Sonrisa, y bueno, y más de un seguidor de esta asociación lo hará seguramente a través de ellos. Nosotros lo haremos llegar, bueno, cada 2-3 días publicaremos ese número de cuenta y ese número de ISO, y esperemos la colaboración de muchísimas personas. Y solamente decir que por poquita cantidad que se quiera donar, siempre suma, ¿no? Siempre cuenta, ¿no? Y es lo importante, ¿no? Y seguro que cualquier cantidad que aporte uno siempre se va a sentir satisfecho, porque este dinero no es otra cosa sino para ayudar a estos niños y a todas sus familias, ¿no? ¿Cómo están siendo estos últimos días, José Antonio, de preparativos y de recibimiento, de despedida? Porque tus compañeros también te hicieron algo el otro día, y alguno que otro más especial, que ahora hablamos de ello. Estamos intentando despedirnos un poco de compañeros, amigos, compañeros del Cruz Senderismo Tres Caminos, ¿no? Estas 2 semanas está haciendo muy, muy, muy intensa, ¿no? Tengo un estrés tremendo, estoy muy nervioso. Creo que ha sido es el reto más nervioso en el que me encuentro. Hay mucha responsabilidad sobre este reto, claro, que yo mismo me la he puesto, ¿no? Nadie me ha comentado que tenga que hacer 4.000 kilómetros de la Vuelta a España, ¿no? Pero bueno, como quería hacer algo grande, bueno, pues ahí está esa responsabilidad que voy a intentar llevarla a cabo. Nunca digo que lo vaya a terminar, pero por gana, por fuerza, por sacrificio, no va a quedar en poder hacerlo, ¿no? Los nervios están a flor de piel. Espero que ya en el primer paso de mañana que demos ya se me pueda quitar todo y empecemos a caminar, que de eso es lo que se trata estos 92 días. Y bueno, esperemos de poder conseguir la meta que no hemos propuesto, ¿no? Terminar el reto, que eso es algo personal para mí, pero lo importante es los donativos, el poder ayudar a este proyecto Por una Sonrisa, ¿no? En la preparación física, ¿cómo la ha llevado? Muy mal. Bien, porque bueno, he salido prácticamente casi todos los días, dejando un día y en algunas ocasiones 2 en la semana, pero entrenar en verano y sobre todo con las olas de calor que hemos tenido es muy complicado, ¿no? A partir 8:30 de la tarde, todos los días 12, 14 kilómetros, y bueno, y tiradas largas los sábados y domingos de cerca de 30 kilómetros para intentar de estar en forma, ¿no? Aunque el camino es el que te va a poner en forma día a día, ¿no? Poco a poco. Pero bueno, también hemos intentado utilizar la mochila del año pasado, la nueva la tengo ya cargada y preparada para salir con ella, con los kilos, y también bueno, hemos intentado hacer tiradas de 20 kilómetros con ella para ver cómo nos encontramos, ¿no? La espalda hay que ir haciéndolo un poco a los kilos, porque las primeras rutas, si no te la colocas y entrenas con ella, es muy complicado, muy complicado y muy doloroso. La mochila pesa más que en otros retos, me refiero porque al ser más día y te va a coger otoño y prácticamente invierno, que hace más frío, ropa de más abrigo, ¿pesa más? Sí, creo que pesa más. No la he pesado, pero ayer la cogí bueno, y si me fuera caído para atrás seguro que no me levanto. Yo creo que va a estar entre 11 y 13 kilos, más o menos. Sí, he tenido que meter ropa de invierno este año, he tenido que meter guantes, bragas, manta térmica, una térmica que nunca la he llevado, he tenido también que meter, bueno, 3 pares de calcetines más aparte de lo que llevo, porque si dan algunos días de lluvias consecutivos, el que se seque la ropa va a ser complicado. Y bueno, he tenido que meter un par de manguitos también, he tenido que meter, decir, cosas que no llevaba el año pasado, porque prácticamente era primavera, casi verano, y este año, bueno, pues tengo que contar con ella, porque no sé lo que me voy a encontrar a partir de octubre, noviembre, es complicado hoy, y por el norte, ¿no? La gorra del Cádiz va, ¿no? La gorra del Cádiz desde el primer minuto hasta que entre en Ubrique, si Dios quiere. Lo ha dicho que es una nueva, que es amarilla. Sí, es una nueva, este año, el año pasado la llevamos azul y verde, este año es amarilla, por completo, y vamos, está conmigo a todos sitios. José Antonio, ¿quién te ha ayudado a diseñar el recorrido? El recorrido lo he diseñado entero yo. Sí, todo lo he diseñado a través de una aplicación que tengo, pues poco a poco me ha costado, porque la parte muy complicada que tengo es la de desde Ubrique hasta más o menos Huesca. En Huesca ya tengo más o menos caminos de Santiago hasta Pamplona. Después de Pamplona a Irún tampoco hay camino, pero bueno, son 90 kilómetros, que son dos etapas. Y a partir de ahí ya, bueno, pues el camino del norte, el camino de Finisterre, el camino Sanabré, el camino de La Plata, prácticamente no hay problema. Pero desde aquí hasta Huesca, así, porque no hay camino por donde... Entonces he tenido que ir diseñando un poco con la aplicación por dónde ir cogiendo para poder terminar en cada pueblo donde hago final de etapa. Intentando no dar tantos recovecos, ¿no? Exacto, no es decir, tanto... la aplicación te puede decir rutas populares, pero las rutas populares te mete, bueno, pues por muchos desniveles, te mete por mucho monte, y la verdad que los desniveles y los montes tenemos que evitarlo, intentar evitarlo por lo menos en este tramo tan largo de 1.300, 1.400 kilómetros, porque me puedo reventar, por así decirlo, ¿no? Es decir, meter alta montaña en 4.000 kilómetros, aparte que la alta montaña ya la tengo en el Camino del Norte, pero meterlo desde aquí hasta Irún va a ser muy complicado. Entonces, bueno, he tenido que ir sorteando algunas rutas populares y metiéndolo por otros caminos, por otros senderos, algunos por carretera o muchísimos también kilómetros por carretera que coger. Huesca tiene también mucho terreno de alta montaña, ¿no? Desde Huesca hasta Pamplona también hay algo también complicado. Sí, es decir, que si coloco desde aquí hasta Huesca parte de alta montaña, Huesca hasta Pamplona, alta montaña, y después cojo el norte, alta montaña, ya ahí termino. Ya la mochila la mando por correo. Tenemos que ir a por ti, Antonio. Y como bien dice, la zona de ya el Camino de Santiago, ¿no? Esa sí será más llevadera un poco también por el conocimiento del terreno. Sí, ya el Camino del Norte lo conozco, sé a lo que voy. El Camino de Finisterre ya lo he hecho ya dos veces. El Camino Sanabré es nuevo, que son 370 kilómetros aproximadamente desde Santiago hasta la Granja de Morihuela, que ahí es donde, bueno, voy a enlazar con La Plata, y ya de la Granja de Morihuela ya hasta Ubrique, bueno, pues ya lo conozco también porque lo he hecho un par de veces. Y bueno, en otras ocasiones esas etapas sí que te ha cogido con calor. Este año, al ser ya final de noviembre, te va a coger un mejor tiempo a lo mejor, o a lo mejor no es tan bueno, ¿no? Porque si lo que decíamos, ¿no? Si te caes en lluvia, hablábamos fuera de micrófono, fíjate, cuando se pone a llover por el Mediterráneo, por el Levante, cuando llueve, llueve de verdad, ¿eh? Yo creo que el peor recorrido, creo, no sé, a lo mejor me puedo equivocar, el peor recorrido creo que lo voy a tener por la parte de Valencia, el Levante, por la parte de Tarragona, porque en la fecha de septiembre, bueno, pues hay gota fría, hay muchísimo viento, hay muchísimas tormentas, y la verdad es que le estoy temiendo a cuando vaya llegando a la parte de Valencia, de ahí hasta Huesca, le estoy temiendo bastante. Lo que no sé es lo que me voy a encontrar en el norte, ni cuando vaya bajando, ¿no?, hacia La Plata, ¿no? Lo que sí sé es que otros años no hemos ido hemos recorrido en verano, y la verdad es que el calor también es muy mala para andar de día a 40, 42, 43 grados, ¿no? Yo prefiero algo de frío, lo que no sé es el frío que me va a llegar o el agua o la tormenta que me va a coger, ¿no? Pero bueno, está dentro de los planes, creo que nos va a coger de todo, y bueno, ahí estaremos para lo que venga, ¿no? Entonces, a lo que más le teme es al Levante. Pese a que el tiempo va a ser más frío que en otras ocasiones, sigues con ese planning de levantarte a las 5 de la mañana, ¿no? Porque yo estaba pensando esta mañana y digo, bueno, pues si es cuando entre ya octubre, noviembre, pues igual se permite, ¿no?, dormir un poco más la mañana, porque a las horas centrales del día a lo mejor tampoco le coge tanta calor. Lo peor de levantarme más tarde y empezar más tarde es que los días se van acortando. A partir de octubre se empiezan a cortar y no me gustaría llegar de noche. Es decir, salir de día y llegar de noche, prefiero salir de madrugada a las 5 de la mañana y llegar sobre las 3, 4 de la tarde, como muy tarde, ¿no? Va a ser complicado, pero en el primer reto cogí una semana completa de tormentas para llegar a Santiago, y la verdad es que fue complicado, salí con tormenta a las 5 de la mañana, terminar a las 12 y media, a la 1, a las 2 con tormenta, y al día siguiente volver a empezar a las 5 de la mañana ya con el paraguas y con el chubasquero. Es complicado, pero bueno, es lo que hay, es lo que toca en este reto, ¿no? Decíamos al principio que era una media de 42 kilómetros, esto quiere decir que los hay de más, ¿no? Tienes una veintena de etapas que las tienes marcadas con el boli rojo, ¿no, José Antonio? La verdad es que sí, tengo la etapa de lo que es La Plata, son algo menos kilómetros, pero tengo una ruta muy, muy complicada de aquí hasta Irún, de entre 46, 52, 53 kilómetros, tengo más de 20 etapas a ese ritmo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Intentaremos llevar el planning y la organización que tenemos, terminar. Nos da igual ahora, no tenemos tiempo para llegar, lo haremos tranquilo. Y bueno, es que para poder llegar en 92 etapas hay que hacer casi una maratón diaria, y en algunas algo más y en otras, bueno, pues haremos algo menos, ¿no? Pero es de lo que se trata, de intentar llegar y cumplir con esos cerca de 4.000 kilómetros. A más días, más ciudades, más alojamientos que tienes que buscar. La logística, no sé cómo la has trabajado y hasta qué punto la llevas trabajada. Si tienes cerrado ya dónde vas a dormir cada día o va un poco sobre la marcha. Bueno, pues la logística para el hospedaje está complicado de aquí hasta casi Pamplona, ¿no? Estamos contactando con ayuntamientos sobre todo, para que, bueno, a través de la Concejalía de Deporte, bueno, puedan darme hospedaje a través de sus pabellones, ¿no? En este caso, bueno, la primera etapa que terminamos, hacemos Ubrique-Arriate, bueno, pues hace 2 semanas se puso en contacto conmigo Fran Viegas. Él pertenece a los Ben Benzeta, estos chicos que van con farda escocesa, que conozco desde hace ya algunos años, y bueno, me ha ofrecido su casa para quedarme junto con 2 compañeros más que me van a acompañar la segunda, ¿no? Después, bueno, al intentar contactar con el ayuntamiento, pues ya tenemos hospedaje en Campillo, gracias a la concejala Nazaré. Tenemos también hospedaje en La Tercera, en Archidona, también al concejal Julián, que nos ha ofrecido también el albergue de Archidona, y también en Huerto Tájar tenemos también, bueno, pues tenemos tanto en el pabellón o bien en una parroquia también tenemos alojamiento, ¿no? Y ya estamos empezando a buscar, bueno, pues a partir de Granada ya empezaremos a contactar con ellos para seguir intentando buscar hospedaje. Que seguro que me tendré que quedar alguna noche sin dormir en algún sitio, pues seguramente dormiremos al raso, como se suele decir. Esperemos que sea ahora y no en octubre o noviembre, ¿no? Porque ya creo que en el norte, si no cierran mucho los albergues, pues seguramente, si no tengo hospedaje a través de los ayuntamientos, pues lo intentaremos a través de los albergues. Pero nuestra misión es ayuntamientos, asociaciones. ¿Por qué? Porque hay fotos, porque hay visibilidad al reto, y es lo que intentamos con ello, ¿no? Intentar hacernos muchísimas fotos con muchísimos ayuntamientos, concejales, asociaciones, dar visibilidad y que, bueno, podamos difundirlo y que pueda llegar a toda España, ¿no? Por tanto, trabaja a 3, 4 o 5 días vista, ¿no? Exacto, más o menos estamos llamando. No lo hacemos con mucho tiempo porque al final, pero intentamos con 3, 4 o 5 días intentar, y teniendo alojamiento, intentar conseguirlo, ¿no? Vamos a ver si podemos conseguirlo de aquí, como he dicho, por lo menos hasta Pamplona, intentar conseguirlo, ¿no? O sea, la primera, yo me estoy un poco haciendo la idea del croquis. Hasta Irún es lo complicado a nivel de recorrido, a nivel de alojamiento, a nivel de etapas y demás. Parece como que el tramo de hasta Galicia, luego el tramo del norte, va a ser más llevadero, en el sentido de que conoces el recorrido, tienes los alojamientos, está aquello más preparado, ¿no?, para ese tipo de alojamiento y de hospedaje. Y luego el tramo ya final, que te va, la mochila va a pesar más, ¿no?, de todos esos kilómetros. La mochila pesa desde el minuto uno. Pero conforme va avanzando, bueno, pues el cuerpo la va sintiendo. El cuerpo sabio, todo lo que le metes más peso de la cuenta te va a decir, oye, hasta aquí llegué, ¿no? Como hice el año pasado, bueno, pues me salieron hematomas por todos los sitios, ¿no? Dolores en la parte de los hombros, tenía muchísimos dolores. Bueno, hay que ir tirando de las cinchas de abajo para intentar descansar un poco los hombros, tirar de las cinchas de los hombros para intentar descansar la parte lumbar. Y de hecho llevo un cinturón aparte, que llevo en el cinturón, llevo 1 kilo y algo en el cinturón, que llevo una botella de agua también, y llevo un cargador externo que pesa 450 gramos, ¿no? Y también llevo un bolsillo más en el que meteremos algo, pero llevo 1 kilo aparte que no va dentro de la mochila. Pero ya con la mochila es suficiente, y bueno, y conforme vayamos avanzando en este recorrido, pues la verdad es que lo iré sintiendo, ¿no? Pero bueno. Ni para meter comida, te queda una barrita energética. Este año le voy a tener que llevar una bolsa. Sí. Porque está a tope. Ayer tuve que sacar algunas cositas y esta tarde le tengo que volver a echar otro vistazo, porque es que no me queda hueco. El año pasado podía llevar algún paquete de galletas, podía llevar algún bocadillo, podía llevar alguna chacina, pero es que este año es que no sé dónde voy a meter cosas, la verdad es que no lo sé. Voy a intentar darle otra vuelta a la mochila, a ver cómo la puedo organizar. Estaba hablando de chacinas, que puede ser un poco algo que echas de menos a lo mejor. ¿Qué es lo que más echas de menos en todos estos días que estás fuera, José Antonio? A la familia. Sin duda, ¿no? A la familia. Es lo que echo de menos. Este año son muchísimos días, ellos son los que van a sufrir, ¿no? No 22 días, porque aunque me vean en directo caminar, aunque haga videoconferencia con ellos, ellos son los verdaderos sufridores de este recorrido, ¿no? Después, bueno, La comida intentaré comer un poco de todo. En España se come muy bien, intentaré, bueno, pues a base de algunos menús, porque cuando hace unos 40 kilómetros ya, primer día, el segundo no, pero a partir ya del cuarto o quinto día manejas hambre desde que sales hasta que te acuestas, ¿no? Intentaremos alimentarnos en condiciones y, bueno, chacinas tenemos que llevar todos los días. Tenemos que comer chorizo, tenemos que comer salchichón, tenemos que comer... Hay que alimentarse bien porque son muchos kilómetros, ¿no? Hablábamos de este reto el pasado martes con Javier Bocanegra, que es el podólogo, el que te hace un poco la puesta a punto, el que te proporciona también material que te va a hacer falta durante todo el recorrido. Aparte de y que incluso mantienes contacto con él durante el reto, por si tiene alguna duda, porque él se interesa. ¿De qué otros profesionales te rodea durante...? Bueno, pues tengo que dar las gracias a Javier Bocanegra, porque lleva 3 años tratándome en los 3 retos. Me cuida los pies antes de la salida, me prepara las plantillas para un reto tan complicado como el que voy a hacer este año. Me prepara un kit de crema, de todo lo que para cualquier imprevisto que me pueda surgir. Y no solo eso, sino que tengo el teléfono suyo a disposición 24 horas, como me ha dicho. Y aparte de eso, bueno, se va a poner en contacto con todos los podólogos de todo mi recorrido, por si necesito que me asistan a algo. Bueno, pues lo voy a tener a su disposición también, ¿no? Eso, la verdad es que, bueno, es un gesto por parte de Javier que tengo que agradecer, porque hay pocas personas que se ofrecen de esa manera, ¿no? Después tengo que agradecer también, bueno, pues a mi oficio a Pepe Bañón, porque es el que me prepara, el que está ahí todos los años dándome masaje, aunque es el que me pega unas palizas tremendas, pero bueno, ahí está, y el que, bueno, también deja de cobrarme la visita, y yo, bueno, como gesto a lo que hace él, pues bueno, pues ese dinero lo ingreso dentro de esta cuenta, y que entre dentro de este reto, ¿no?, para esta asociación, ¿no? O sea, tú vas, te trata, Pepe, ¿cuánto es? No me tienes que pagar nada, pero ¿qué cuánto es? Tanto, pues ese dinero se destina... Exacto, es decir, yo, como si pagara lo que es la visita, él no me quiere cobrar, él quiere colaborar conmigo, pero yo esa colaboración lo que hago es ingresarla dentro de la cuenta, ¿no? Y la verdad es que, bueno, con Pepe me llevo muy bien y todos los años me trata tanto antes de la salida como cuando llego, ya me está llamando, y también tengo su número personal por si me pasara algo en la rodilla, en los pies, en algo, también algo físico, bueno, porque que él me diga en una videollamada cómo puedo tratarme, cómo me puedo dar, ¿no?, para intentar aliviar los dolores, ¿no? Es decir, que también eso, bueno, pues hay que agradecerlo, ¿no? Uh-huh. ¿Tienes previsto algún encuentro con ubriqueños, como ya te ocurriera el pasado año? Les recuerdo que en Pamplona, Pedro Mena, Mario Aguilar y su pareja, y Leti, ¿no?, te recibieron, estuviste con ellos. No sé si está previsto algo de eso, porque sin ninguna duda eso es una inyección de adrenalina, ¿no? De hecho, sí, de hecho ya, bueno, me han mandado algún que otro mensaje y me han dicho que me esperan en Pamplona, que allí tengo su casa, y la verdad es que estoy deseando llegar a Pamplona, ¿no? Más que nada porque, bueno, el peor recorrido ya lo habré hecho. Pero bueno, poder verlo en Pamplona, poder quedar con ellos y tomar una cerveza, la verdad es que va a ser gratificante, ¿no? También, de hecho, me han ofrecido gente de Ubrique un recorrido, el recorrido de la parte de Murcia, por si pasaba por algunos municipios donde tenían familiares, me habían ofrecido para poder quedarme, ¿no? Parte del recorrido no va por el sitio donde tienen esa familia, pero me han llamado, se han puesto en contacto conmigo. De hecho, en Huetortájar también me ha llamado una chica, Pili, de Montefrío, que, bueno, hace rutas conmigo y, bueno, tiene a su hija embarazada, y si el lunes no ha pasado nada, seguramente, a lo mejor ni duerme en el pabellón, no, porque dice que me recoge, me voy a su casa y por la mañana a las 4:30 de la mañana me vuelve otra vez a soltar en el mismo sitio donde me recoja para que siga mi camino, ¿no? Y esas cosas en un camino tan largo y tan solitario, la verdad es que se agradece muchísimo. La verdad que sin duda. ¿Quién más te ha ayudado durante todo este, o a quién quieres agradecer? Si es verdad, me decían, ¿no?, que dentro de todas esas despedidas y demás, ha habido una que ha sido muy especial, por parte de la hermandad de los Remedios. Cuéntanos. Bueno, pues tengo un compañero que se llama Diego Pérez, y bueno, creo que ha sido el artífice de organizar un poco esto, o por lo menos de comentarle a la hermandad, bueno, que había un reto, que si podían hacer algo, un gesto hacia mí, y bueno, pues recibí la llamada el viernes antes de del sábado de Mari Carmen López, la hija de Aurelio, el hermano mayor de la hermandad, en el que tenía que estar a las 8 en el convento, que tenía que estar y que fuera antes de las 8 para poder, bueno, yo no sé lo que me iban a hacer, y la verdad es que era un poco. Y bueno, terminando la misa, bueno, pues me hicieron entrega de un cordón con la Virgen de los Remedios que voy a llevar en la mochila junto con mi concha de peregrino, que la llevo siempre. Después, bueno, pues me ofrecieron hacer la primera levantada y, bueno, también me ofrecieron, bueno, introducir a la Virgen con los compañeros de la hermandad en la iglesia Nuestra Señora de la O. Y de verdad, de aquí agradecer a todos los hermanos, a Aurelio, el hermano mayor, a Mari Carmen, a Diego Pérez, bueno, pues ese gesto tan grande que lo voy a llevar conmigo durante todo el recorrido. Y también, bueno, me ofrecieron una estampita de la Virgen de los Remedios y una cinta que iré entregando en todo mi camino a todo aquel peregrino o aquella persona que pueda encontrarme, ¿no? Entre las ayudas, las colaboraciones, los equipos de fútbol que han cedido esas camisetas firmadas, que se van a hacer entrega a la asociación mañana en el acto de por la mañana de salida. Exacto, es decir, por eso digo que este año la organización es muy diferente a la que hemos tenido otros años. Los gestos que están teniendo algunos vecinos de Ubrique conmigo, la verdad es que no tiene nada que ver con lo que se ha hecho anteriormente, y este año, bueno, pues a partir de cuando vinieron a Ubrique en ese tour del verano que tuvieron allí en el pabellón el Cádiz Club de Fútbol, bueno, pues me presentaron a Raúl Cuenca, en el que yo le iba a pedir dinero, pero dijeron que dinero no tenía, y bueno, fue la idea de él el que dijo, bueno, podemos ofrecerte una camiseta firmada por los jugadores del Cádiz. Bueno, o sea, a mí se me encendió y digo, claro que sí, esto vamos, podemos sortearla, podemos subastarla, algo haremos con ella, ¿no? Uh-huh. A raíz de ahí dijimos, bueno, afición en Ubrique, Sevilla, Cádiz y Betis. Afición, más afición que hay a estos tres, a estos tres equipos andaluces, no puede haber en otro sitio, ¿no? Y dijimos, ¿cómo podemos conseguir la del Betis y la del Cádiz? Bueno, pues a través de Pepito Fernández, que es el fisio de, y a través de Daniel Domínguez Chávez, que se ha encargado de hablar con él. Hoy nos llega la camiseta del Cádiz, firmada del por Betis. Del Betis, hoy nos llega la del Betis, y la del Cádiz, ya tenemos una fotito que vamos a publicar junto con el Sevilla, porque ya que hay rivalidad, publicaremos los dos, que me la ha conseguido Juan Manuel Román. También firmada por los jugadores, y la verdad que esas tres camisetas para mí sería imposible conseguirlas solo, porque yo la verdad es que no podría conseguirlas, pero gracias a Raúl Cuenca, también a Antonio Jiménez Millán, que ha hablado por mí, Daniel el concejal y Juan Manuel Román, bueno, pues agradecerle de corazón que podamos hacer unas papeletas, haremos 1000 papeletas de cada una, sortearemos las tres camisetas y, bueno, esperemos recaudar y vender todas esas papeletas en el que podamos ayudar, porque todo lo recaudado va a ir destinado a proyectos por una sonrisa. Hay rivalidad entre Betis y Sevilla, pero en estas cosas se entienden. Exacto, es decir, rivalidad en el campo, pero solidaridad. Los clubes, los aficionados se entienden en estas cuestiones. Exacto, es decir, solidaridad, bueno, al 100%, nada más que comentarle para qué era esa camiseta, no pusieron ninguna pega, cuenta con ella, según me mandaron los mensajes, y bueno, ahí las tenemos las tres. Mañana haremos entrega en el acto de salida, haremos entrega a la asociación de Poner una Sonrisa, que ellos son las que seguramente la entregarán a los ganadores de este sorteo el día 2 de diciembre que termine este reto, ¿no? Esperemos que termine el día 2 de diciembre y no termine antes, ¿no? Pues Antonio, ¿esta noche coges el sueño? No. Es decir, llevo dos días ya que es casi imposible, ¿no? La cabeza da mucha vuelta y la verdad es que espero intentar dormir algo, pero creo que no voy a poder. Es decir, yo mañana a las 6 de la mañana estaré levantado preparando algo y a las 7:30 ya hemos quedado con algunos amigos y la asociación seguramente para desayunar. Y a las 8:10, 8:15 estaremos ya en el ayuntamiento allí preparando la salida. Cuéntanos qué va a pasar en esa salida. Pues no lo sé. No lo sé. Lo que crees que va a pasar y lo que sabes que va a pasar. Yo creo que voy a estar en la salida. Yo creo que voy a estar, ¿no? Despedirnos de todos los compañeros, amigos, esperar que me acompañe muchísima gente del Club Senderismo Tres Caminos y todo aquel compañero, amigo que quiera echar un rato conmigo, ahí estaremos. Despedirme de la familia, despedirme de la asociación. De la asociación de Ubrique, Dame tu Mano también va a estar allí, aparte de Proyecto por una Sonrisa. moteros también cruzados, que bueno, han comunicado que no saben los que van a estar, pero también van a estar presentes en esa salida. Y nada, esperemos que seamos mucha gente. Es la primera vez que salgo en un reto y salgo desde mi pueblo con el cariño de mis amigos, mis compañeros, de todo mi pueblo. Y la verdad es que va a ser, para mí va a ser muy emotivo, y empezar un camino así, pues la verdad es que da gusto. O sea que mañana va a estar todo, ¿no? Representantes municipales, Proyecto por una Sonrisa, los moteros, compañeros del Cruz Senderismo Tres Caminos. En definitiva, cualquier vecino que se quiera acercar a dar ese último aliento, ¿no? A dar ese último abrazo y ese último aplauso, ¿no? A José Antonio Nieto, que, bueno, me decía, ¿no? Coge la calle Real, calle Ronda, y ya te metes por la Cardela y ahí ya te perdemos, ¿no? Sí, como hemos hablado, Rubén, vamos a coger llano y vamos a tirar hacia la calle Real, después subiremos la calle Ronda y tiraremos por la calera hacia Villaluenga, ¿no? Y de ahí, bueno, iremos hasta Montejaque, y de Montejaque, bueno, pues intentaremos llegar a Riate, ¿no? Bueno, está todo el mundo de Ubrique, está invitado, y cualquier persona que nos esté escuchando está invitado mañana, bueno, pues a estar antes de las 9 allí, y bueno, preparado para esa salida de este reto, de que esperemos que sea grande, y esperemos dar muchísima visibilidad, ¿no? No mires hacia atrás por lo que pueda pasar, ¿eh? No, para atrás ni para coger impulso, ¿no? No, hay que mirar hacia adelante, hay que intentar de llegar hasta el final, y bueno, y nada más que viendo el motivo por el que se hace, vamos a intentar conseguirlo, porque yo creo que merece la pena, ¿no? La satisfacción de hacer un reto de este calibre va a ser muy difícil, muy complicado terminarlo, no es fácil. Hay personas que me dicen que, como ya he hecho dos, que no va a haber ningún problema, no hay reto igual, es decir, no hay dos partidos de fútbol igual. Este reto es muy muy diferente. Pensar que terminar con 3.200 el año pasado, que cuando llegara aquí me quedaran 800 kilómetros más, es muy complicado, es decir, son muchos muchos kilómetros, ya me dolió la mochila muchísimo muchísimo tiempo con 800 kilómetros más, ¿no? Pero bueno, ahí estaremos para lo que surja, y sobre todo los mensajes que me manden, eso sí, diario los estaré mirando 20.000 veces, porque son los que me van a dar ánimo para seguir adelante, ¿no? Yo, este reto no es de José Antonio Nieto, este reto es de todos colaboran en su medida, desde sus asientos, desde su casa, desde su sofá, mandando mensajes, colaborando con algún donativo, y son ellos los que hacen grande en este reto. Es decir, José Antonio solo, una vuelta a España solo, no hace nada, no va a hacer absolutamente nada. Ahora, ellos sí, si mientras más apoyo tengamos, más colaboración por parte de todo el mundo, ellos son los que van a hacer grande este reto, desde principio hasta fin. Iba a hacer alguna broma, iba a hacer para terminar, pero es que me prefiero que sea este el cierre de este, no se me ocurre mejor cierre a este rato de radio. Solo eso sí, recordar, decíamos, el número de teléfono de Bizum, 628-7356-554, José Antonio. Nada, yo desde aquí, ya para terminar, quisiera agradecer también, bueno, pues a todos los colaboradores, a todos los patrocinadores, que bueno, gracias a ellos el gasto que voy a tener en este reto, bueno, pues sufragan parte de ese reto, lo que falte, bueno, pues ya lo sacaremos de donde podamos, pero también gracias a ellos, porque están año tras año, están ahí, ellos son los que me preguntan, oye, si hay otro reto, cuenta conmigo, y la verdad que se ha de agradecer, ¿no? Esos gestos y a esos patrocinadores, ¿no? Nada, mañana todo el mundo invitado, 9 de la mañana salida desde la plaza del ayuntamiento, y esperemos que este reto grande pues lo hagamos por el proyecto Por una Sonrisa, y nuestro lema, sumando sonrisas. Allí estaremos, seguimiento también en nuestras redes sociales a esa salida, y estaremos evidentemente pendientes en estos 92 días de José Antonio Nieto. José Antonio, suerte, enhorabuena ya, porque lo que has conseguido ya es digno de elogio y de admirar, y gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Pues nada, pues muchísimas gracias, sé que vaya hasta ahí, y bueno, ya estaremos para cuando nos necesitéis, no tenéis nada más que una llamada por teléfono, y contaremos nuestra aventura.